¿Qué tal, amigos de La Covacha? Estamos arrancando este especial de La Covacha en vivo dedicado a Falcon and the Winter Soldier. Vamos a hablar del totalidad de la serie. Ya estuvimos semana a semana platicando de los capítulos con el equipo de Las Covacharlas, con Eliseo Bugalde, Raúl Hernández, el buen Skywaco, Francisco Espinosa y Andrea Cárceles, que estuvieron la semana sacándole los detallitos y todo eso y sorprendiéndose aparte cada semana. En esta ocasión lo que nosotros vamos a hacer es hablar de todo, de lo que esperábamos, de qué se cumplió, de qué no se cumplió, y pues de qué esperamos del futuro de estos personajes. Arrancamos en un momento, no se vayan, por favor. ¿Qué tal? Mi nombre es Valentín García, voy a estar yo en calidad de moderador. Me acompaña desde la selva tropical Campochana. ¿Qué onda? Aquí para defender a Simo. César Castañón, el enano sensual. ¿Neta sensual, güey? del programa Cobacho de los Ñoñonautas, nos acompaña también Isaac de la Rocha. Y desde el otro lado del charco, en representación de Cárceles, llega Virginia Cárceles Fernández. ¡Hola! Bizcochan, haciendo su presentación oficial en La Covacha. Sí. ¿Estás lista? Estoy lista. Perfectísimo. Pues bueno, vamos a echar el chisme rapidote. Como les comentaba antes de entrar al aire, les voy a preguntar así primero, que definan la serie, o más bien su reacción de la serie en una sola palabra. Y si quiere explicar tantito, pues también tampoco está tan mal, pero díganos, así como los al revés de como los presenté. Pero Vir, cuéntanos. Vale, yo defino la serie como un me, porque le falta, no consigo que la serie me enganche y no la volvería a ver, sinceramente. Don Isaac. Yo la definiría como ambiciosa, porque creo que ese es su principal éxito y su mayor fracaso. Intenta hacer mucho temáticamente con muchos personajes y al final creo que se tropieza y se le cae todo hacia el piso, pero fue muy, muy, muy ambiciosa. Enano, cuéntanos. Híjole, yo diría complicado, porque hay muchas cosas que me gustaron mucho, pero hay otras que sí estuvieron así como que muy, muy gachitas. Como dice Isaac, especialmente en el final, a mí el final me terminó de destrozar por completo la serie, la verdad. ¿Así de plano? Wow. Ok. Sí. Entonces, tenemos una serie, para que luego la gente no vaya a decir que aquí puro amor al MCU y no se le critica absolutamente nada, al parecer, a diferencia de los de la Covacharla, que al parecer sí la estuvieron amando semana a semana, incluso rumbo al final, aquí tenemos una mesa un poco menos positiva, amable, sí, por menos amor hacia Falcon and the Winter Soldier. Básicamente, ¿de qué trató la serie, Enano? Cuéntanos un poquito, ¿qué era lo que esperaban lograr con esta serie? Bueno, lo que esperaba lograr Marvel, fíjate que no sabría decirlo. Creo que desde ahí empieza el problema, ¿eh? Se suponía que esta serie iba a entrar primero que WandaVision. O sea que esta serie es el inicio realmente de la fase 4. Lo más básico que querían hacer era pasarle el manto de Capitán América a Falcon, como ya se hizo en los cómics hace unos años. Y creo que eso es lo único que sí se podría decir a ciencia cierta que fue la intención desde el principio. Ya todo lo demás, pues sabrá Dios, porque creo que ahí es donde empezaron sus problemas. Pero bueno, básicamente es eso, ver cómo quedó el mundo después del regreso de toda la gente, después del snap y del contra snap, o no sé cómo le llaman al snap de Iron Man. Y a ver a Falcon y a Bucky tomando el lugar de los héroes más poderosos de la Tierra, que pues ahorita andan medio ausentes, ¿no? Esa es básicamente la premisa de la historia. Isaac, ¿tú crees que lograron su cometido? ¿Presentaron bien a Falcon como el nuevo Capitán América? Específicamente con Falcon creo que sí. Creo que fue una de las cosas de la serie que aterrizó bastante bien. Cómo lo construyeron y cómo fueron llevando a que él fuera el nuevo Capitán América. Y cómo decidieron no ignorar las consecuencias de que una persona de color tomara el manto del Capitán América. Creo que fue de las partes más exitosas de esta serie. pero esa no fue lo único que intentaron. Intentaron al mismo tiempo hablar de, pues, de todo. La serie habló del racismo, de brutalidad policíaca, de abuso de poder institucional, de las crisis de refugiados en el mundo y tal vez de vacunas en algún punto. Entonces sí, creo que específicamente lo de Falcon lo lograron bastante bien, aunque todavía tengo mis dudas sobre el hecho de que un no super soldado pueda usar el escudo, porque siempre mencionaban que era como muy difícil. De hecho, en la película de Capitán de Winter Soldier, cuando el Winter Soldier cacha el escudo, es como el momento de wow, no, qué peligroso. Y en realidad parece que lo único que ocupas es como levantarte temprano a trotar y echarle como más ganas así al CrossFit y ya puedes usar el escudo sin mucho problema. Ya. Sí, cuéntanos, ¿a ti qué crees que fue lo que mejor logró esta serie? Lo que mejor logró esta serie para mí, bueno, a ver, es que para mí Falcon no es un personaje que yo no le tengo nada de cariño. No me parece que el personaje tenga ni carisma. Me parece que es un personaje como muy plano, en mi opinión. A mí, si me ponen una película de Falcon ahora mismo, a día de hoy, yo no la vería. La voy a ver, ¿vale? Igualmente. Pero no la voy a ver en plan, oh, sí, qué ganas tengo de ver a Falcon como nuevo Capitán América. Entonces, para mí, de esa serie, lo bueno que tiene es Bucky, que me encanta la historia que le han dado, la profundidad, entre comillas, que le han dado al personaje. Zemo me parece una gran revelación, aunque sale muy, muy, muy poquito, pero sí que me gusta mucho. Y Sharon también me gusta mucho. Yo coincido con Andrea en que Sharon es muy guay. Pues bien, en general la serie, ¿no?, desde el principio nos plantea un poquito este rollo de Sam renunciando al escudo y dándose cuenta que fue, pues, básicamente todo un error, ¿no? Vamos a platicar un poquito acerca de Sam Wilson, ¿les parece? Es nuestro protagonista, a fin de cuentas, a través de sus ojos es que vemos la serie, vemos todo lo que sucede. Por ahí en algunos comentarios, a través de la covacha, el enano decía que el Sam es la brújula moral de la serie. Vamos, lo que diga Sam es lo correcto. ¿Puedes expandirnos un poquito en este tema, enano? Sí, como quieren hacer a Sam el nuevo Capitán América, le están dando no solo el manto del traje y todo esto, sino le están dando la función de Capitán América dentro de los Vengadores. En los Vengadores, Capitán América es el héroe estático, es el héroe que ya está en lo correcto y que reacciona a su mundo a su alrededor. También es por eso que de todos los personajes de la serie es el que menos se luce, al igual que el Capitán América en sus películas, es el personaje menos interesante de sus películas, justamente porque él ya es bueno, él ya tiene más o menos su brujo en la moral bien decidida. Aquí no tanto, aquí vemos cómo pasa Sam de ser un personaje con dudas a ser ya el Capitán América. Pero sí, en la serie es muy obvio que la perspectiva de Sam es la moralmente correcta. Cuando Sam toma una decisión, ahí es cuando la serie te está diciendo que esa decisión es la decisión moralmente correcta. Porque yo creo que uno de los grandes problemas que tuvo la serie es que mucha gente se confundió, y ahí sí, demasiada gente, como para que no haya sido también en cierto punto problema de la misma serie. Mucha gente se confundió en qué estaba tratando de decir la serie, especialmente con respecto a los Flag Smasher, que ahí sí fue un completo desmadre la narración. Pero bueno, la forma fácil de entenderlo es siempre pensar que Falcon es la brújula moral de la historia, de la misma forma que Steve era la brújula moral de todas las historias en las que él participaba. Cuando Steve decía algo, incluso en Civil War, que es un poquito más ambiguo, la posición de Steve era la correcta, y ahora a Sam le toca tomar ese lugar. ¿Tienes algo que agregar al respecto, Isaac? Sí, de hecho estoy de acuerdo con lo que dice el enano. En este caso la serie inicia con, o sea, Sam ya está en lo correcto, ya es Steve, digamos, en ese aspecto, pero le falta la confianza para guiar, para hacer, o sea, por eso su gran momento triunfante, turbio como sea, es dar un discurso a un grupo de políticos, porque es el momento donde él ya se siente empoderado lo suficiente como para decirles esto es lo correcto. Entonces sí, estoy de acuerdo con eso. Y el tema el problema que digo es que la serie intentó abordar muchísimos, muchísimos temas. Admiro mucho eso de la serie porque no tenía por qué hacerlo, y eso es algo que creo que comparte con WandaVision, que deciden arriesgarse. Ambas series son bastante... El MCU no necesitaba lidiar con crisis de refugiados o con el lo complicado que es lidiar con la pérdida de un ser querido. O sea, no necesitaban ir a estos lugares y ambas series se están atreviendo bastante. Pero aquí sí creo que fue demasiado, y sobre todo en una serie de superhéroes que es propiedad de Disney, no iban a poder llevar todos estos temas a... Porque había dos maneras de que esta serie fuera satisfactoria al final. O arreglabas el racismo, o terminabas con un final nihilista así de... Pues todo siempre será igual y nunca nada de lo que hagas importará. Entonces ellos se acabaron con un final, pues hay que echarle ganas, ¿no? Que es básicamente lo que dice Falcon. Es como, hay que ser como mejores personas y echarle ganas. El Nano menciona algo interesante de los Flag Smashers, que mucha gente como no supo qué pasaba ahí. Creo que aquí viene del hecho, esta serie sufrió bastantes cambios de inicio. Al parecer originalmente la trama tenía que ver con una pandemia que se originaba en la ciudad de Madripoort. Entonces el ratón creo que le pareció como mala estética una trama que emerge de una ciudad asiática y el Capitán América la enfrenta. Entonces hubo cambios ahí en de última hora y los Flag Smashers se quedaron como sin rumbo. Yo supongo que en la versión original ellos estaban luchando para conseguir la vacuna que se estaba a lo mejor entregando solo a ciertas personas, y al final quedaron como un grupo que al estar tan poco definido representa a cualquier grupo no centralizado, como revolucionario, no radical, no centralizado de inicio. Entonces mucha gente lo he visto que los está equiparando con los Black Panthers, con Antifa. Entonces, por ejemplo, de inicio en la serie mucha gente ponía ahí como que ellos son los héroes, y luego al final no, son los villanos. Entonces creo que los dejaron tan poco definidos que tanto su giro a la absoluta maldad fue raro, y dejaron que la gente pusiera demasiado de sí mismo en este grupo en específico. Vir, tú nos decías que no eres como particularmente lectora de los cómics, o no conoces mucho a estos personajes. Oye, qué bonitos monitos tiene Luis allá atrás de ti, luego hablo con él. No los había visto hasta ahorita. Dime, ¿qué te pareció a ti la revelación de Isaiah Bradley, de este tema justamente de los escabrosos que nos mencionaban el enano Isaac, de meter mucho tema de problemas raciales? De repente la revelación de que el gobierno estadounidense estuvo literalmente experimentando con gente de población afroamericana. ¿Qué fue lo que te pareció a ti esta revelación? A ver, a mí el tema que dicen que la serie intenta abordar muchos temas, yo es que realmente creo que sí, los aborda, bueno, intenta, pero no lo consigue, porque da como pequeñas pinceladas, aquí un poquito, aquí otro esto, y no llega a profundizar en nada. Lo único que sí que profundiza es en el tema de lo del racismo, que eso es que me parece algo guay, porque hace un discurso, el discurso final que hace Falcon, en mi opinión, es muy largo, pero necesario, y lo de Isaías sí que me parece muy guay, ¿vale? Porque le mete, luego la historia al final, cuando va al museo y está su estatua y todo eso, ahí sí que, eso sí que me gustó. Luego el tema de lo de los refugiados, de los sin bandera, yo es que ahí creo que a la serie le falta mucho un villano claro, y los sin bandera no consiguen al final serlo, tampoco lo consigue ser Simo, no lo consigue ser nadie, y no sé, yo es que no creo que profundice o que intente ser tan ambiciosa como vosotros pensáis. Yo veo más que la serie se ha hecho como para un público, para vender merch, como una serie de relleno. No sé, todas las películas Disney tienen sus segundas partes, pues esta vendría a ser como una segunda parte de una película Disney taquillera. Está ahí porque tiene que estar, pero no aporta realmente gran cosa. O sea, ¿estás comparando Falcon and the Winter Soldier con Cenicienta perdida en el tiempo o algo así? Sí. Totalmente. Sí, ok. Totalmente. Porque no es tan mala, de hecho. La veo. Lo consumo sus productos porque soy fan de Disney total y lo veo todo. Entonces, evidentemente también lo veo, pero no, es que no la volvería a ver otra vez. Igual que WandaVision, sí que la volvería a ver una vez más. Esta, no. Bueno, sí, cierto. Vamos un poquito a los comentarios, porque tenemos ya varios comentarios que he ido dejando pasar. Nos dice el buen Luis Van, que es que no hay un gran villano y así no se puede conseguir una gran ficción. Sobre el tema del villano, hasta el episodio 5 a mí la serie me estaba encantando, así. Yo estaba... Es el banco, Luis Andrés Cárceles. Ah, sí. Ah, hijo de puta. luego después le pide un autógrafo. Pues estoy como... ese güey sí se sí ocupaba una chinga. La idea estaba interesante de no tener un villano, sino tener distintas facciones que se oponían ideológicamente y cómo estaban chocando entre sí y cómo esta fricción lo estaba llevando cada vez a cruzar mayores líneas morales. Eso se me estaba haciendo bastante interesante. Pero al final de la serie, como que de pronto llegaron a escribir el último episodio y dijeron, ah, cabrón, pues necesitamos un villano para que el Capitán América llegue y se luzca. Pues, ¿quién hacemos? O sea, avienta una moneda. No, espérate, John Walker vende juguetes y los Flag Smasher no, pues entonces van a ser ellos los malos. Porque se siente completamente arbitrario que la escalada de violencia de los Flag Smasher, ahí va, pero por ejemplo, tiene el momento donde hacen explotar la oficina y matan a lo que suponemos son burócratas inocentes, aunque cuestionaría el término burócrata inocente, pero no sé, por ejemplo, al final cuando los compañeros de Carly están como muy asustados que dice vamos a matar a los rehenes y todos así como, ¡ah! No, esto no era lo que yo quería hacer, pero ya mataron, o sea, ya la escalada ya había llegado a ese punto. Se me hizo muy raro ese momento. Aunque yo al principio aplaudí que no hubiera un villano así secreto, que Hydra o... ¿Te está cortando o soy yo? No. Isaac, se me hace que nos estás cortando un poquito. No sé quién fue. Eras tú. Ah, ok. Pero, a ver. Pero ¿ya volví? Se me hace que ya volviste. Nos quedaste que te gustaba que no hubiera un villano así como Hydra. ¿Quieres continuar con eso? Su silencio no, solo me incrimina más, señor Isaac. Sí, se me hace que Isaac se nos está lagueando un poquito. Vamos con este comentario de Martín Herrera, que dice que el racismo siempre estuvo muy marcado desde el cómic y ahí es mucho más directo. La serie es un tanto sutil para dar un buen mensaje. Mira, en lo que regresa Isaac, yo quiero hacer un comentario sobre los problemas de la ideología. Obviamente todos los productos de Marvel son para vender. Creo que a eso se refería Isaac cuando decía no tienen que hacer un comentario sociopolítico. Pues porque van a vender de todas formas, no hay necesidad, nadie espera que los productos de Marvel sean profundos, son el equivalente a McDonald's para el cine. Entonces cuando es, y yo como Isaac también pienso, pues no es necesario, entonces se agradece cuando meten un poquito, ¿no? Me imagino que más adelante podré comentar algo más específico, pero pues sí, la serie está hecha para vender, está hecha para consumirse y desecharse. Yo nunca veo nada dos veces del MCU. Aunque a pesar de que me gustan, yo jamás me repito en ninguna película, salvo a veces las de Thor. Pero por cierto, más que nada, sí. Ahora, lo que están diciendo de los Flag Smasher, sí, creo que al final del día es el mayor talón de Aquiles, porque ¿qué intentaban hacer con ellos? Porque ahorita, o sea, creo que todos los entendimos como un paralelo a Black Lives Matter y a ese tipo de grupos de izquierda. Pero estaba viendo unos TikToks de unos gringos y parece ser que también era como, más que Black Lives Matter, era hacia All Lives Matter y esos movimientos contrarreformistas. Porque por eso dice su grito de batalla era un mundo, ¿cómo era? One World, One People. Pero entonces eso revela que esa parte de la historia estaba toda tasajeada, probablemente porque tuvieron que cambiar muchísimo la historia. Y otra cosa sobre el final, ese es un problema de la fórmula de Marvel. Por alguna razón los están obligando a poner una gran pelea en el último capítulo, porque lo mismo le pasó a WandaVision, todo muy padre hasta que al final tienen que hacer una gran pelea en el último episodio, que pues ni, como que no iba, y aquí le pasa lo mismo. Aquí está un poquito más justificado porque es una serie más de acción, pero pues estaba, el capítulo final tiene un tono completamente distinto a los otros cinco. Pero sobre la ideología y toda convulsa, aquí también el problema es que el género de superhéroe es un género, en el mejor de los casos, centro-derecha. Es un género donde el mundo ya está bien, el status quo es perfecto, y los héroes nada más tienen que salvar a ese status quo de amenazas externas, internas, las bad apples, etcétera, etcétera. Entonces, hacer una historia tan cargada de ideología, especialmente la ideología que esa serie trató de manejar dentro del género de superhéroes, es un trabajo que, híjole, no sé, nada más un Grant Morrison, un Alan Moore podría sacarlo bien sin tener que sacarlos del género. Porque, pues sí, al final del día, pues Falcon no va a decir, sí, Isaiah Bradley tiene razón y el Capitán América es un símbolo que debemos botar a la basura, a la chingada, vamos a ser los comunistas. No lo va a decir, independientemente de que sea o no de Disney, una historia de superhéroes nunca va a decir eso porque va en contra del núcleo central de la fantasía de poder. Entonces, también, yo a mí sí me gusta que fueran tan ambiciosos, que metieran estos temas, porque como sea, es un producto que va a ver muchísima gente. Entonces, muchas de estas ideas, muchos de esos conceptos van a llegar a gente que jamás en su vida se iba a sentar a leer un ensayo de Ta-Nehisi Coates o de Angela Davis o alguien así. Entonces, para muchos es la primera vez que ven ese tipo de conceptos. Entonces, en ese sentido, yo no lo veo mal, pero sí, se hicieron pelotas así, muy, muy, muy gacho. Allá regresé, Isaac. Y como te decía, Isaac, me cae gordo. Te callaras un poquito, compadre. Ok, ya volví. Va. Ya vemos que ya estás de vuelta, Isaac. Sí. Sí, bueno, no, pues básicamente ahora escuché lo que está diciendo el enano. Y sí, ese es el detalle. O sea, admiro que la serie haya ido a esos lugares, pero también al final a tratar esos temas, o sea, a decir, vamos a hablar de refugiados, vamos a hablar del racismo. ¿Vale? Sí, no, te estaba escuchando, nomás te escucho con un poquito de aire, pero estamos escuchando. Eso lo explica algunas cosas. Había sí. Un ventilador ahí. Sí, había okay. Un ventilador ahí. O contraluz o hay aire, una de las dos. Ok, ya vas a parecer villano de película genérica, pero está bien. ¿Qué es lo que le faltaba a esta serie? Un villano. Sí, un villano más simple, o sea, alguien a quien pegarle al... O sea, por ejemplo, es como si la película del Capitán América y el Soldado del Invierno, al final no descubrieras que Hydra planeó todo y tuvieran que derrocar al gobierno de Estados Unidos. Eso era lo que esta serie se estaba enfrentando. O sea, una situación, al no tener un villano claro, pues, ¿cómo iban a acabar? ¿Con una gran revolución contra el sistema actual? ¿Instaurando el comunismo en Estados Unidos? O sea, realmente destruyendo las fronteras, ¿a dónde iban a ir? De hecho, hablando de, hay un pequeño problema con como le decían, como dijo Piscochá en Los Sin Bandera, de repente, y es algo que ya hemos visto en varias películas Marvel, de repente llega el villano y tiene como que este discurso empático con el que uno puede decir, bueno, tienen razón de cierta manera, ¿no? Estamos hablando de un mundo sin barreras, o sea, sin fronteras, pues le afectaría más que nada a los políticos, no realmente a nosotros, no nos serviría a todo el mundo. Nada, son los políticos los que no nos dejan tener esto. Pero de alguna manera tienen que villanizarlos, tienen que llegar a eso. Y el personaje que lo representa es esta Carly, que es la misma actriz que hizo a Enfys Nest, que básicamente es como el mismo papel que hizo en Solo, que también era este personaje revolucionario, que tenía muy buenas ideas, que pues, estoy de acuerdo con ella, y por cuestión de trama, por cuestión de que no es el personaje principal, terminan haciéndolo muy flaco su discurso y terminan eliminándola de manera aparte muy fácil. ¿Tienen algún pensamiento al respecto o nada más me dediqué a dar hechos? Sí, pero que hable alguien más. Sí. ¿Bir? A mí lo único, pero es una cosa que a mí no me cuadró mucho de la pelea entre John Walker y entre Carly, no sé, yo vi una pelea como muy pareja y yo creo que no tendría que haber sido así. En teoría John Walker es un militar que está entrenado en toda la lucha y todo eso, y ella vale que tiene el super suero, pero y es que él también lo tiene. O sea, solo el super suero, y realmente John Walker se la tendría que haber cepillado en un segundo. Sí, muy cierto. Entonces eso, no sé, no me cuadro. Vale que tenían que durar a Carly durante un tiempo, pero no sé, pues no hagas que se enfrenten o no sé, o con que se rompa un pie. No, de hecho, en la pelea final está muy raro cuando están peleando John Walker y Bucky contra los Flag Smashers, porque es cierto, John Walker supone que era el mejor marino, o sea, de todo el ejército de Estados Unidos, él era el mejor. Ya te dicen que era un espécimen físico así increíble. Y Bucky era el mejor asesino del mundo. Y están peleando contra un grupo de chavitos que, bueno, sí, exactamente, tienen el suelo super soldado, pero eso básicamente los pone en la misma base y ya de ahí está el entrenamiento. Que entonces, básicamente eran los chavitos estos que hicieron el rey de la era 24, eran de los de Reddit, pues. Sí, sí, es así como que, no sé, esa batalla no debía haber sido tan pareja, o sea, debe haber sido como un grupo de militares peleando con chavitos afuera de un bar, así debe haberse visto. La verdad, hasta ahorita que lo mencionó Vir, no había cachado en ese pequeño detalle, sí es cierto. Tiene toda la razón. Lo que pasa es que como ñoños ya aprendimos a bloquear esas incoherencias, ¿vale? O sea, ya no esperamos, pero sí, o sea, sí, las peleas... No, y después, con John Walker, sí, ahí la llevan, y luego Sam Wilson también le da el mismo nivel de pelea a Carly cuando Sam no tiene poderes, aunque yo ahí hago el hit canon de que tal vez el traje, como es de Wakanda, le proporciona algunos poderes, como el traje de Black Panther, pero pues eso ya es completamente invención mía. No, de hecho, eso sí, bueno, eso sí me gustó, aunque las escenas de acción del último episodio se me hicieron muy largas y de las más flojas, sí me gustó que Sam pelea de manera diferente a los otros. Ah, por ejemplo, sí. Hay un momento donde Carly le va a pegar y no solo pone el escudo, sino que clava las alas sí, para que no lo aviente. Y por ejemplo, cuando va a dar una patada, se impulsa con el cohete y ese tipo de detalles. Aunque también Falcon pelea bastante mal, ¿no? O sea, no gana ni una pelea en toda esta serie, según yo. Y en todo el MCU. Y es que realmente creo que Falcon no quiere luchar contra Carly. Falcon solo se está defendiendo. No pretende nunca hacerle daño ni nada, porque realmente Falcon no cree que tenga que luchar con ella. Falcon cree que con Carly hay que razonar y todo. Entonces, hasta ese momento, es que no lucha, se niega. No le da un golpe, solo se defiende. Eso sí. Es una pelea defensiva. Nos menciona Andrea Cárceles que toda la serie se sustenta en el discurso final de Black Lives Matter. ¿Qué es necesario? Sí, mucho. Pero la historia está desarrollada torpemente. Fíjate que a mí el discurso final, yo ya he escuchado a muchas personas que les gustó. A mí en teoría me debería gustar porque es un discurso con el que moralmente estoy de acuerdo. Pero el último capítulo destroza por completo esa postura. O sea, ya no se la compro porque ahí tienes a John Walker que durante 5 capítulos fue la representación de todo el problema que tiene Estados Unidos con él. Él no era necesariamente racista, pero él representaba todo ese racismo institucionalizado. Y ya lo tienes ahí haciéndole ojitos a Falcon. ¡Ah, sí, qué padre! Entonces, como que ya no... O sea, como dice aquí Andrea, la misma, los mismos errores narrativos entorpecen el discurso. ¿Qué dice aquí Félix Farsar? Vale a comparecer ante el Congreso de USA. Good vibes. Ándale. Ah, por su claro comunismo. Ah, vale. Yo soy Vale. Hola, mucho gusto. Lo hizo. No, pensé que era Vale. No. Oye, vamos a discutir un poquito los personajes. De hecho, quería hablar de Sam Wilson hace ratito y como que yo mismo me desvía, creo. Bueno, ya estuvimos hablando mucho de que si se empatizaba o no con él. Por aquí hubo algunos comentarios bastante encontrados. Nos decía Andrea Cárceles justamente que es demasiado correcto y eso lo hace no real, no empatizas con él. Creo que se puede decir un poquito lo mismo acerca de Steve Rogers, que pues, básicamente creo mismo, que Steve Rogers todavía más correcto. Y de Superman. Sí, Superman. El problema de esos personajes es justo eso, que es difícil presentarlos porque ellos ya tienen la razón por default. Entonces es difícil manejarlos. Si la historia no los maneja bien, se caen. Es lo que le pasa a Superman por completo. Por eso es que hay muchos que odian a Superman. Sí, pero creo que aquí sí es un poco complicado con Sam, porque por lo menos con el Capitán América original, que es Steve Rogers, y con Superman, son personajes que ya son, no sé, arquetípicos, sabemos, tienen 80 años de existir, la gente, el colectivo ya los tiene bastante bien ubicados, y de repente Sam, sí, que va a heredar ese manto, es un poco complicado verlo tan así, aparte de que no lo hemos visto, si bien no lo hemos visto en áreas grises, como a Tony Stark o a otros personajes del MCU, tampoco se le ha visto ser tan... Lo único que ha hecho básicamente es seguir al Capitán América, pero queda más como el acompañante y de repente que haga el upgrade es lo que es un poco complicado. Sin embargo, por acá el buen Alejandro García también daba una contrapropuesta respecto a cómo simpatizaba él con Falcon, porque él dice que a él también le han rechazado los bancos. Entonces tenemos, es bastante gracioso lo que dice, y aparte de todo, creo que a la gran mayoría también nos ha rechazado los bancos en más de una ocasión, y creo que eso es una parte bastante importante respecto a Sam Wilson. Va a ser un Capitán América, sí, pero va a ser un Capitán América un poquito más humano que Steve Rogers, y ahí es, personalmente es donde entra mi problema. Yo estoy muy de acuerdo con Bill en ese aspecto, de que el actor no me da el personaje. Las historias están ahí y lo han querido ir construyendo. Yo, Anthony Mackie, a diferencia tuya, enano, no empatizo con él. O sea, el cuate a mí me parece un robot. No es alguien que me caiga bien, es alguien que quiera seguir. Y realmente no es respecto al color de piel. Tú me caes bien y a ti te quiero seguir, enano, por ejemplo. Fíjate que ese también ya es problema de los guiones. No le han sabido transmitir en la pantalla el carisma que él tiene. Es el problema similar que tiene Jason Momoa, que fuera de la serie tiene mucho más carisma del que le permiten presentar en sus respectivas series. Y además Anthony Mackie tiene el problema de que sus expresiones faciales lo hacen ver, tiene ese tipo de cara que, de caja, exacto. Por eso es que lo escogieron a él como el villano de 8 Mile, donde sí se acuerdan que él es el villano de 8 Mile, ¿no? Es el... Nadie vio la película de Eminem, güey. Es una película... ¡Nadie vio la película de Eminem! ¿Cómo? Bueno, él sale ahí, véanlo, busquen la última batalla de rap de 8 Mile, y ahí sale, y es justamente ese tipo de rostro, y le queda muy bien ese tipo de personaje. Entonces sí va a estar difícil que logren manejarlo, justamente porque como Capitán América él tiene que estar bien desde el principio. Dice Andrea Cárceles, y Steve Rogers, aunque es muy correcto, resulta muy adorable al estar anticuado y no saber cómo funciona en el mundo actual. Sí, ese es una ese es algo que tiene Mackie en su contra. Él no tiene la facha de ser así todo bien, niño bueno y todo eso, que Evan sí la tiene, ¿no? Como niño güerito, pues se le da más la actitud de niño buena ondita. Mackie tiene más la cara de niño travieso, entonces sí les va a costar mucho trabajo, porque te digo, es el problema que tiene Superman. Así, Superman que tiene 80 años, que ya conocemos al personaje, a muchísima gente le aburre y le da hueva porque siempre está en lo correcto y la fregada, va a estar canijo que repitan el personaje Steve Rogers. Aunque yo creo que la serie de eso se trató, ¿no? De ver cómo pasa a este personaje que era completamente X a ser el tipo de héroe que es Capitán América. No, y literalmente nos lo dijeron en por lo menos en dos ocasiones en la serie. O sea, la gente va a odiarlos aunque no lo conozcas todavía el personaje. Ya con saber que Sam Wilson va a ser el Capitán América, ya va a haber un odio ahí, institucionalizado también. Y por ahí dijo quién es Isaiah Bradley, es el personaje de Isaiah Bradley, dice no, Estados Unidos jamás va a aceptarlo. Bien, pues ¿quieres comentar algo? Yo sabía, porque me habían contado, que Falcon se convertía en Capitán América, esto hace mucho tiempo, cuando él apareció por primera vez. Y esa idea me parecía súper guay, pero cuando la he visto en pantalla con el actor y sin habiendo dado un trasfondo, porque realmente a Falcon te lo meten en Capitán América, te cuentan un poquito lo que hace, que te dice que es como psicólogo y todo eso, bueno, que ayuda como con los problemas, y ya está, y no me la meten nada más. Entonces a mí la idea de que Falcon, realmente Falcon, yo cuando le vi la primera vez, dijeron que iba a ser Capitán América, dije, jo, qué chachi, como mola, y con las alitas, con el escudo y todo, pero ahora en la serie, es que no me gusta nada, porque aparte el actor para mí no es nada expresivo. O sea, te dice, no mando al banco el crédito, no ligas con mi hermana, no sé, no expresa. Y Bucky sí. Bucky sí que me gusta verle con el escudito. ¿Tú quieres hablar de Bucky Barnes? Cuéntanos. Bucky es maravilloso. ¿Qué fue lo que te encanta, Bucky? Dejando de lado el aspecto físico, ¿qué fue lo que te gustó del personaje? Ah, de lo que me gustó del personaje es que al principio te lo muestran como... Al principio a mí la escena en la que él está, el psicólogo, hablando sobre sus traumas y todo eso, me pareció una escena brillante, porque súper buena. Me pareció que es una cosa que es muy necesaria contar, todos los traumas que se tiene. Y luego me gusta mucho la evolución que tiene el personaje, que poco a poco le vas viendo cómo se va conciliando con su pasado. Llega un punto en el que ya le ves feliz. En el último capítulo ya realmente me creo que él es feliz, me creo que lo ha superado todo, y eso me gusta muchísimo, porque ahí sí que veo una evolución coherente, no por ejemplo la evolución de John Walker, que es como empiezo de bueno, me hago malo, soy bueno, y no me lo... Y hay como un arco que no está bien construido en ese personaje, como muy precipitado, pero con Bucky sí que me lo dan. Me dan ese arco, me dan todo ese movimiento, toda esa evolución. Bueno, de John hablaremos un poquito más adelante. Isaac, cuéntanos a ti qué te pareció esta evolución de Bucky. ¿Tú sí crees que sí estuvo muy bien desarrollado a lo largo de la serie? Sí, de hecho me gustó bastante, porque el arco de Bucky es uno que básicamente pasó entre películas. O sea, mucho de su desarrollo se vio como entre las películas. Entonces justamente me agrada esto de que hayan vuelto a explorar como una experiencia como la que él vivió te dejaría dañado. Y como, por ejemplo, fue uno de los extraños temas que estuvo tratando aquí, que es el estrés postraumático y cómo le genera eso. Por ejemplo, la escena en Wakanda cuando lo están desprogramando me pareció muy, muy, muy efectiva. Me gustó mucho esa escena. Creo que también no tuvo como el espacio para respirar tanto esta historia. porque, por ejemplo, sobre todo en los primeros dos episodios que lo querían manejar como esta dinámica de body cop con Sam, no la sentía muy natural, pero me gustaba mucho la dinámica, por ejemplo, de Bucky con su amigo el viejito asiático. Y esta idea de que, pues, ¿con quién se iba a relacionar? Pues básicamente tienen como la misma edad. Entonces sí tiene como sentido que se acercara a él, que se volviera amigo de él. La coincidencia esta de que él mató a su hijo no me molestó, la verdad, para nada. Bueno, yo entiendo que fue coincidencia. No sé si en algún punto lo explicaran porque que ya sabía o algo. No, realmente sí. Como que él se acerca a él, al viejito, buscando... Pues buscando decirle. Sí. Cacharle el nombre. Sí, él llega con esa intención, pero pues es que está muy adorable el viejito y por eso como que lo adopta un rato. No, pero sí, me gustó mucho el trabajo que hicieron con Bucky. Es un personaje que me gusta mucho en los cómics y que creo que han sabido transformar bastante bien, adaptar bastante bien. Y que la verdad creo que me gustaría ver una serie de Bucky donde pudieran tratar estos temas un poco más escabrosos, sin temor a manchar al ícono, que es el Capitán América, porque, bueno, me voy a regresar un poquito a Sam. Una de las cosas que se me hicieron como aquí, que pues medio chafas al final de este nuevo Capitán América, es que siento que no hace lo suficiente. O sea, Steve Rogers hacía un desmadre cuando creía por hacer lo correcto. O sea, al final de Winter Soldier hace que tres portaaviones voladores se disparen y se estrellen en Washington y en Civil War le dice a las Naciones Unidas, no, a la chingada, yo voy a salvar a mi amigo. O sea, y aquí el Falcon nuevamente da un discurso. Ese es como su gran cosa para el capitán. Ay, se me olvidó el nombre del super soldado negro. Bradley, ¿cómo se llama? Isaiah Bradley. Es que le pongan su estatua. O sea, no conseguirle que le reparaciones, no conseguir que le paguen y se disculpen o otra cosa, sino que le pongan una estatua. La estatua es importante, no la demerito, pero siento que como Capitán América no. Creo que sí me hubiera gustado un Capitán América un poco más revolucionario, más antisistema, sobre todo porque él no tiene la excusa de Steve Rogers de decir vengo de un tiempo más simple. O sea, la serie nos mostró la escena donde los policías llegan a acosarlo por estar discutiendo con un blanco en la calle y suponemos que esto es algo que le ha pasado a Sam muchas veces en su vida, entonces su reacción a todo esto me parece demasiado ecuánime y casual. Entonces no sé si tuve problemas con eso, pero bueno, en el caso de Bucky, creo que parte del problema es ese, que la serie no quería manchar al icono, no quería mostrarlo tan controversial, y siento que el personaje de Bucky sí nos da para explorar ese tipo de temas por su cuenta, como una serie de Winter Soldier realmente viendo el lado sucio del universo Marvel. Neno, ¿tú qué piensas de Bucky? Bucky es un personaje mucho más interesante. Ahora, yo no estaría de acuerdo en que quisiera ver una serie, porque yo creo que ese es el error que cometemos muchos fans, de que querer tomar al personaje secundario interesante y ponerlo en el puesto primario. Es el error que tenemos con Wolverine, por ejemplo. Bucky es interesante justamente porque no es el personaje principal, es el secundario, entonces le permite mucho mayor desarrollo. Dice Andrea Cáceres, Anthony Mackie tiene el mismo carisma que el actor de la serie de 90 de Nikita. Y me acuerdo cuál es. Vean las entrevistas. El tipo tiene un montón de carisma. Nada más que no lo transmite en las películas ni en las series. ¿No más que no actúa? No, pues sí actúa, pero pues no, el guión no se lo da. El tipo de personaje que le están escribiendo no va de acuerdo a su carisma. Va de acuerdo a su tipo de fisionomía. Dice Spider Games, porque el Capitán América que necesita ahora no es un super soldado. Es alguien que con el ejemplo nos enseña a ser mejor. Es un capitán con quien te puedes identificar. Híjole. Justamente eso quería mencionar. Yo creo que al final del día el problema es que el mundo ya no está para un Capitán América. El tipo de persona que es Capitán América, repito, es el mismo problema que tiene Superman. Y el problema es, nos lo estaba describiendo muy bien Félix, no sé qué, es que el tipo de moral que tiene ya se siente anticuada. Entonces, Marvel le dio, embotelló el rayo con Chris Evans, porque pudo vender a este personaje explotando al máximo una cualidad que tiene Evans y que no se había visto, porque Evans también hacía nada más de niño bully y cositas así. Entonces Marvel logró sacarle muchísimo provecho al Capitán América, pero yo creo que en general ese tipo de personajes ya no van para nuestro mundo actual. Yo, el capítulo 5, cuando Isaiah Bryler dice, es normal que César defienda a Marvel, vas a comprar la fuente eterna del carisma. Vean sus entrevistas, están muy chistosas. Vean el bullying que le hacen a Tom Holland. Los dos, estos dos actores tienen una dinámica en las entrevistas genial. Pero bueno, entonces, espérame, yo creo que lo que dice Isaiah Bradley en el capítulo 5, de que el símbolo ya no se puede rescatar, era lo que la serie debió haber hecho. Lo que hace Taika Waititi en Ragnarok, de decir, ¿sabes qué? No hay forma de rescatar a Asgard, no importa qué bonito sea, no importa qué buena ondita se volvió Dean en sus últimos años, no puedes rescatar un imperio forjado con sangre, lo tienes que dejar morir, total, al final la gente es lo que importa. Entonces, yo creo que eso es lo que la serie debió haber hecho. Sí va a estar muy canijo que logren levantar a un Capitán América que no sea Chris Evans, porque como dice Isaac, pues sí te quedas con las ganas de que sea más revolucionario, ¿no? Pero pues obviamente no lo van a hacer. No va Marvel, no va a colgar los tenis con su, con literalmente el personaje que tiene la bandera en el pecho. Entonces, ahí sí, yo siento que vamos a estar en el eterno, me quedó a deber. Oye, Neno, pero no nos dijiste nada sobre Bucky. Sí, dije que es el mejor, el personaje más interesante porque es el secundario. Le permiten ser Empezaste a decir eso, luego te fuiste por otros temas. Ok, entonces nos quedamos con eso, con que te gusta a ti como secundario. Sí, oye, es un gran secundario. Ahorita que tú estabas mencionando que el error del que se comete luego el fandom es esto de querer que los personajes secundarios tengan sus series, ¿no estaría bueno que ahora que tienen Disney Plus y ya están experimentando con miniseries de este tipo, puedan sacar un especial de una hora? O sea, ya no se requieren temporadas de 13 capítulos, de 24 capítulos, ya tenemos temporadas de 6 capítulos en medios estadounidenses. Pues un especial, hombre, que hagan lo que hace Sherlock. 3 capítulos de una hora. De una hora. Sí, es que bueno, queremos ver más, no necesariamente queremos que hagan lo que hicieron con Punisher, que le dieron 13 capítulos de nada, por ejemplo, que creo que ese fue el gran fracaso de Punisher. Es también saber cuánta historia vas a contar con cada personaje, pero sí, yo creo que, como dice Vale, bueno, me encantaría ver una serie de Bucky de acción, así espionaje, acción tipo la serie de Bourne, algo así, con Bucky lidiando con sus traumas y llorando y tratando de conseguir una cita, maldita sea, quiero que tenga una cita ese hombre. ¿No quieres que yo tenga una cita? Tengo que... Es el cuñado. No, ya se quedó como el cuñado de Sam. O sea, es canon. ¿Tú crees que Sebastián realmente tiene problemas para conseguir una cita? Jamás te he escuchado tan preocupado porque yo consigo una cita, Isaac, te pasas. Dice Luis, no creo que Winter Soldier solo pueda ser secundario. Ed Brubaker lo convirtió en protagonista, lo hizo el Capitán América y es una etapa de cómic ya mítica. Sí, pero Disney nunca va a trabajar los temas que trabajó Brubaker en el cómic. O sea, me sorprendería muchísimo que Disney le diera luz verde a cosas como las que hacía Brubaker. Dice Jorge, Disney le sacó jugo a la cara de Chris Evans. Alguien tenía que hacerlo. Ese muchacho estaba muy desperdiciado. Luis Juárez, Sharon es más interesante que Bucky. Ahorita. Wow, el ventilador se puso muy intenso. Es que no hay mucho, tampoco no hay mucho que decir que no se haya dicho ya. O sea, el PST está muy interesante. La actuación de Sebastian Stan en la escena de Wakanda es hermosa. O sea, cómo ves cómo se va rompiendo cuando se da cuenta que ya está libre del lavado mental. Cuando le quitan el brazo, cuando la tepilla de Wakanda le hace tu, tu, tu, tu, tu, y se le cae el brazo, la cara que pone de me traicionaron en el fondo de mi corazón. Su interacción con la asiática del bar también es super cute, y su interacción con el viejito. Otra cosa del capítulo 6 que me destruyó por completo es esa última escena con el viejito. Con todo lo que ya nos habían mostrado que podía ser Sebastian Stan, te queda de ver así muchísimo. O sea, yo me esperaba una escena así mucho más fuerte emocionalmente, y era así como, maté a tu hijo, ya vámonos, ya acaben, ya se acabó la hora. Sí, creo que en general es lo que hace la serie, poner sobre la mesa estos temas fuertes y luego al final como que frenarse, como que decir, no, espérate, esto sigue siendo Disney Channel, no sé. Y ese me parece uno de los ejemplos, que era una discusión fuerte e interesante y deciden no tenerla. O sea, bueno, suponemos que la tienen, pero deciden no mostrarla. Sí, no, de hecho se supone, queda muy claro pues al final que el viejito sí lo manda a la goma. Digo, no puede llegar y decirte mate a tu hijo y vas a seguir siendo amiguitos de él y seguir consiguiéndole citas con meseras guapetonas. O sea, no se puede. Dice Gerson, bien. O sea, no quedan bien. Le perdonas, solo que ya ya no son tan amigos, ya no se juntan a cenar los miércoles, pero no quedan mal. Sí, yo igual entendí que no quedan mal, vale. O sea, yo entendí que, o sea, ¿de dónde sacan eso? Así, pero no. Pues que nadie, que no lo sacó a patadas de su casa. O sea, si hubiesen quedado mal, hubiesen salido corriendo o algo así, ¿no? Ya me sale más tranquilito. No se despidieron con abracito, o sea, les cierra la puerta. Pero eso no quiere decir que hayan quedado mal. Has matado a mi hijo, pero no te voy a abrazar, yo tampoco te voy a escupir cuando te vea. Ajá. Yo también sentí eso porque creo que por la escena con la psicóloga después, o sea, siento que si lo hubiera sacado patadas, algo así. No tacharía el nombre. Ah, exactamente, yo así lo sentí. El señor tenía 90 años, no podía sacarlo a patadas al otro, o sea, que Bucky tenga 106 no quiere decir que parezca 106. No, pero si hubiesen querido que esa fuera la intención, por lo menos si hubiese visto gritando, o Bucky hubiese salido con una cara más triste, o no hubiese tachado el nombre. Yo sentí igual que la idea es que al final terminó bien. Dice Andrea en YouTube, no pegó un portazo al salir. Pues no lo puede pegar, hombre, el señor ya está muy viejito. No, pero Bucky, o sea. Yo igual. ¿Tú opinas que los ancianos ya no pueden expresar emociones fuertes así en general? Es la segunda vez que Vale muestra ser así con los viejitos, ¿eh? Porque ya nos dijo una vez que se mueren los viejitos, que me vacunen a mí. No lo dije tan así, pero probablemente sí lo dije. De hecho, no lo dijiste tú, lo dijo Juanjo, pero gracias por echarte de cabeza, Vale. Sí suena más al Juanjo, pero pensaría un poco similar, lamentablemente. Ya nos dimos cuenta. Dice de casa, lo que pasa es que mató al hijo y no a un perro. O sea, si hubiera matado a un perro, entonces sí no tenía perdón. Sí, ¿no dice John Wick? Exacto, eso iba a decir. Los perros son intocables. Solamente. De hecho, en WandaVision así te señalan al villano, es el que mata al perro. El que mata al perro. Dice Gerson que Bucky es tan interesante que todos terminamos hablando de otros personajes. Fíjate, a mí lo que me pareció la serie, y creo que no lo comenté, me pareció un grandísimo checklist de cosas que tenían que suceder para dejar el slate claro para la siguiente película. Fue este momento en el que necesitamos que ya esté un US Agent, necesitamos que ya esté Sam como el Capitán América, y que Sam y Bucky sean amiguitos aparte, porque nunca había quedado claro que fueran o no, que no tuvieran esta esencia de Buddy Cop rumbo a la cuarta película de Capitán América. Entonces más bien como yo más bien lo sentí como, coincidía un poquillo con Bill respecto a que era un no tanto porque me aburriera o no la serie, sino porque fue como un, es que necesitamos tachar esto para lo que viene. Incluso la presentación de Valentina Lafontaine, ¿cómo se llama? Algo así, el personaje de Julia Dreyfus, también era como que necesario que saliera, nada más para que la conocieras y tuvieras un poquito de idea de lo que viene. A mí fue lo que más me emocionó de toda la serie, fue el único momento en el que grité de emoción, y pues ¿qué les puedo decir? Digo, fue pequeñito. A mí la verdad tampoco fue una serie que me terminara de encantar. Por acá nos mencionan, o sea, el buen Félix, que si quieren temas fuertes, díganle a César la palabra Invincible y desatemos el Ragnarok en Trópico del Doomsday. Apenas voy en el segundo episodio, así que se puede poner mejor. Se pone mejor. Mejor hablemos de Invincible. No, hasta donde voy no, hasta donde voy está de hueva y ya hoy me decepcioné por algo. No, el segundo episodio de Invincible es muy malo y afecta mucho a la serie, pero ve el tercero. Qué bueno. Sí. Qué bueno que me avisas. Padre Gámez, la serie solo se dedicó a sembrar lo que viene en cine y TV. Lo acabo de fíjate que ahorita que dices eso, Vale, también está el problema que se supone que esta serie debía salir después de Black Widow. Parece ser que la Condesa o algo referente a la Condesa aparece en Black Widow, entonces su aparición en esta serie debía estar más más asentada. Pero sí, bueno, yo creo que todavía Disney está malabareando con el formato. A mí me gustó la serie, lo que pasa es que tiene, como ya hemos dicho, presenta cosas más interesantes de las que al final muestra, entonces queda como un coitus interruptus. O sea, yo venía pues para comer, tragar mientras veo algo los viernes, me empieza a presentar cosas interesantes y al final me dicen, no, es lo mismo de siempre. Entonces, sí se siente así, pero sí me gustó mucho más WandaVision, pero ambas presentan los mismos problemas con respecto a pacing, con respecto a que de repente se siente nada más como anuncios para las películas, que de repente nada más se siente el checklist de, es que ahorita tiene que pasar esto porque va a salir en la siguiente película, y luego tiene que aparecer este personaje porque va a salir en la siguiente película. Pues yo creo que aquí todavía Disney no le agarra la onda. Eso sí, me gustan más que la mayoría de las temporadas de las series de Netflix, con sus honrosas excepciones como las dos, la primera y la mitad de la segunda de Daredevil, la primera de... La primera y la tercera de Daredevil, la primera y la tercera de Jessica Jones y las dos de Luke Cage. La tercera de Daredevil tiene los mismos... No vas a hablar mal de Daredevil aquí. Vámonos a lo que sigue, ¿ya ves? Dos, tres contra uno. Entonces, obviamos que la de puño esta es una mierda, ¿no? No, eso sí. Nadie defiende a Iron Fist aquí. Ni Defenders. Los otros personajes. Vamos a hablar de John Walker, porque aparte Beer parece que tenía comentarios muy, muy importantes. Como que quería tirarle demasiada tierra a John Walker. Cuéntame. A ver, a mí John Walker me gusta la idea de que te lo presenten como un Capitán América nuevo y te dejan entrever ya de principio que van a chocar con los caracteres, que no van a llevarse bien. Y sabes que en un momento él se va a volver malo, lo intuyes, dices, le van a acabar quitando el escudo, van a una lucha a ver quién se queda con quién. Y está guay, pero es que yo creo que realmente el problema que tiene es que no le dan toda la profundidad que se merece. Es como que, pasa de blanco a negro y a blanco súper rápido. Cuando podían haberle dado un poquito de más profundidad y un poquito de más cosa al personaje, porque realmente yo creo que es un personaje que luego va a dar mucho de qué hablar. Ten en cuenta que acaba con el vestidito negro y que se convierte en US Agent, que estaba mirando yo por internet, y eso... ¿Pero tú crees que termina como bueno realmente, Vir? Sí, yo creo que lo quieren dejar de ver como bueno y que la Madame Hydra esta le va a querer como carcomer para que sea malo y luego otra vez va a acabar siendo bueno. Oye, acá hay una declaración muy importante del buen Luis. Dice que el enano ya no es tan sensual después de hablar mal de la tercera temporada de Daredevil. This is horrible. Pero a ver, enano sensual, no hables mal de Daredevil, pero cuéntanos tu opinión acerca de John Walker. John Walker, pues ya lo que dijo la compañera, sí, su arco, otra vez, es que el último capítulo es lo que jodió todo, la neta. Sí, la serie hubiese quedado en el 5, podríamos estar teniendo una discusión diferente. Pero el sexto capítulo arruinó muchas cosas. Yo más que decir es que lo volvieron a hacer bueno, yo creo que lo que quieren hacer es que sea un villano por las razones correctas. O sea, es un personaje que tiene el corazón en el lugar correcto, pero sus circunstancias inmediatas y sus defectos de carácter lo convierten en un villano. Entonces yo creo que más que dejarlo como el bueno, el capítulo 6 lo resetea otra vez al inicio de la serie. Al inicio de la serie es un tipo que le acaban de dar un trabajo y él está muy ilusionado y quiere usar ese trabajo para ser una mejor persona, pero sus propios defectos, su inseguridad, su deseo de usar el manto de Capitán América para darse más poder, todo eso lo lleva por un camino negativo. Yo creo que en el capítulo 6 resetean para que otra vez esté en este puesto, para que Madame... Ya estamos todos pensando que la condesa es Madame Hydra, ¿verdad? Creo que es bastante obvio que va a ser Madame Hydra, ¿no? Ah, bueno, no, porque no la conoces, ¿o no? Sí, sí. Bueno, es que... Yo creo que es Madame Hydra, así es. Creo que fue muy obvio que es una villana. Y yo creo que lo que quieren hacer con John Walker es eso. Muy similar a lo que se me hace que James Gunn va a hacer con Peacemaker. Es algo como que ahorita está mucho en el set case de los americanos, ¿no? Esas personas que moralmente no son malas, pero por ciertas razones, tanto internas como externas, hacen cosas malas. Entonces, yo creo que eso fue lo que pasó al final. Si nada más hablamos de los 5 primeros capítulos, yo creo que su arco fue muy interesante, porque entiendes perfectamente por qué termina haciendo lo que termina haciendo. Tal vez si acaso eso de armando su escudo se sintió mucho como de taller de cositas. Ahora voy a armar mi escudito. No sé. Pero, por ejemplo, si esa escena hubiese sido la última escena del personaje, yo creo que hubiese quedado perfecto. Si lo último que hubiésemos visto de John Walker fuera él armando su propio escudo, y si acaso que después Madame Hydra nos dijera que ya lo reclutó, hubiese quedado muy bien. Porque lo vas viendo como poquito a poquito sus propios defectos personales y sus propias posturas lo van convirtiendo en un peligro para todos a su alrededor. Cuando mata al Flag Smasher, creo que es el momento cumbre de la historia. El actor hace un gran trabajo. El hijo de Kurt Russell, no sé cómo se llama el tequillo. Wyatt Russell. Dice, muy buen actor que logró el odio de la audiencia, la cual atacó al actor. Hay que separar entre los actores y sus papeles. Nos dice Ricardo Cachua, lo del bullying al actor, realmente fue bullying a una cuenta que pretendía ser el actor. El actor nunca ha tenido Instagram o Twitter, no sé qué cuenta fue la que se cerró. No, pero sí, hizo un muy, muy gran trabajo. y también el trabajo de cámaras del director y todo eso, de presentarnos a este actor que está igualito a su papá, pero desde la primera escena en la que sale, dices, hay algo raro con ese tipillo, ¿no? A pesar de que las primeras escenas pues lo pintan como un buen tipo, dices, algo no cuadra aquí. Entonces, y al final sí te cae de la chingada, pero lo entiendes, que es lo más importante. Muy similar a Thanos, muy similar a Killmonger. No estás de acuerdo con él, entiendo, o bueno, por lo menos la mayoría entendía que era el villano, pero entiendes de dónde viene lo que hace. Isaac, ¿a ti qué te pareció la presentación de John Walker en MCU? Mi opinión es similar a la del enano, hasta el capítulo 5, excelente. El último capítulo creo que arruina el personaje. De hecho, me estaba encantando el personaje. O sea, me parece uno de los más fascinantes de la historia y del MCU a la fecha. Es un personaje muy complejo y, como dices, o sea, no es malo, que yo pensé que lo iban a presentar como un bully, como un así. No, o sea, realmente el tipo quiere hacer el bien, es como un buen tipo. Es que se le cayó esta responsabilidad de encima y que en serio lo quiere lograr. Pero pues llenar los zapatos de Steve Rogers está súper cabrón, entonces esa presión como lo va quebrando. También me agrada el hecho de que él sí fue un soldado. O sea, él sí te lo dan mucho a entender que él sí sufre de estrés postraumático, que también va de la par del arco de Bucky. Él menciona que no sé cuántas medallas de honor tiene, pero tiene más de una, y que dice que son medallas para recordar el peor día de su vida. Y también como menciona que si le pregunta a su compañero Battlestar que si lo que hicieron en Afganistán lo hacía sentir como un héroe. Entonces, ese tipo de detalles se me hacían muy interesantes, sobre todo por el contraste en el hecho de que Steve Rogers, sobre todo en el MCU, nunca fue a la guerra sin ser un supersoldado. Y específicamente el MCU ni siquiera peleó contra los nazis. Ese güey peleó contra Hydra, peleó contra literalmente villanos de caricatura. Entonces, él vivió la versión de la Segunda Guerra Mundial que todos los gringos quisieran que hubiera pasado. Entonces, este sí es un Capitán América que surge de una guerra mucho más compleja. Entonces, eso me agradó mucho. Su descenso a cometer este acto cuando le encaja el escudo en el pecho a un hombre frente a la gente y todo, es muy creíble. Y esa última escena donde lo ves forjando su escudo, es así, porque aparte su escudo le solda sus medallas, que es así como un comportamiento de psicópata bien cabrón. Y en el último episodio que llega a pelear con los Flag Smashers y todo, dice, ok, bueno, quiere seguir haciendo lo correcto. Pero hay dos momentos que creo que arruinan aquí. O sea, porque bueno, hay el momento donde salva la camioneta y dices, ok, quiere hacer lo correcto. Pero sí tengo muchos problemas con que tuviera su pequeño intercambio ese de chistosón con Bucky. O sea, como, ¿por qué Bucky? O sea, entendería que lo aceptaran porque, ok, en este momento que necesitábamos ayuda, viniste y nos ayudaste. Pero así como para cotorrear, no. Y la escena final donde le dan el traje de US Agent, no me queda claro. No sé si es algo bueno, es algo malo. La escena no está filmada como que sea algo malo para nada. La manera en que están los encuadres en cámara y eso es como... Exactamente, como que le acaban de dar un trabajo y porque hasta lo abraza a la esposa y eso. Pero si, por ejemplo, si John Walker representaba el abuso de autoridad, su ejecución del Flag Smasher es básicamente la metáfora del policía matando a una persona. Sí, ok, un policía blanco que mata a alguien y no le pasa nada está muy, ya, muy realista a lo mejor. Pero es confuso porque la serie no te lo muestra como un momento trágico al final cuando le dan el traje, o un momento oscuro, o un momento de el sistema fracasó, sino como que, tiene otro traje. Fue muy, muy confuso esa resolución, creo yo. Además, porque le perdona. Sí, como que la serie lo perdona, eso entendí. Sí, creo que empantana mucho en la conclusión del arco de este personaje. Si lo hubieran enmarcado con cámara y todo, como un momento oscuro, trágico o de derrota, si hubiera sido como, pues sí, un blanco cayendo hacia arriba básicamente, pero como la muestra, no estoy seguro que quería lograr la serie. De hecho, nos dice Andrea Cárceles que al ser un hombre cis hetero, blanco, rubio y de ojos azules, Estados Unidos aún no está preparado para ser un villano así, y pues realmente creo que sí es lo que terminan mostrándonos en la serie. Porque definitivamente cualquier otro personaje, lo vimos incluso con Sharon Carter. O sea, Sharon de repente es una villana, es esta femme fatale, es, digo, sí es blanca, pero pues ya al ser mujer la tratan de otra manera. Ahorita platicaremos un poquito más cerca de Sharon Carter, pero sí, de repente con Joe Walker resulta demasiado apologistas en cuanto a su actitud. O sea, es este vato que se deschaveta y de buenas a primeras ya es amiguito de todos. Yo por eso les preguntaba si les parecía que realmente terminaba siendo bueno. Yo no creo que sea un personaje, un héroe, pues. E incluso en la misma serie, aunque nos lo presentan al final como que va a ser el US Agent y va a ser básicamente como el... Bueno, yo lo que yo siento es que esta condesa lo que está haciendo es armar el próximo, pues, los próximos Vengadores. Los Thunderbolts. Sí, básicamente. Los Naranjas Bellas. No, sí, pero eso es tú porque conoces a los personajes, sí, de los cómics, tienes un trasfondo. Pero no, cinematográficamente, o sea, la serie te lo está mostrando como un momento un momento de victoria. Los Thunderbolts no son buenos, entonces yo por eso termino de entender que a lo mejor realmente no va a terminar siendo bueno. Pero tiene razón, Isaac, pero la serie no te lo muestra como tal. O sea, si no sabes que la condesa probablemente esté armando a este grupo de Avengers malos, eso bien se puede interpretar como una victoria para Walker. Y además, creo que el showrunner ya salió a decir que su intención sí era que al final John Walker quedara como pues si no como bueno, que el público empatizara por completo con él. Entonces, creo que lo que dice Isaac es más, va a estar más cerca de la interpretación correcta. Yo entiendo que queda como un personaje bueno, porque yo te digo, yo de cómic no sé nada, y a mí me suena como cuando dice, no eres Capitán América, eres USA agente, como dice, no, es que eres como más molón incluso, eres como un Capitán América 2, y él como que se lo traga y te dejan verlo como que sí, como que va a ser bueno, como que te dejan un personaje feliz, que tiene un trabajo nuevo y no te lo dejan como un personaje que vaya a acabar mal. Yo luego, por lo que estoy leyendo, pues sí, intuyo que va a acabar mal. Pero por la serie, tal y como sin ver cómic y sin conocer nada, para mí acaba bien. Pues qué triste que sea el caso de John Walker, porque el personaje, aunque en muy pocos episodios, pero lo iban construyendo de manera interesante. Dice, Spider Games estaba avionado y le mataron al amigo. Imagínate, le mataron al amigo. Claro, definitivamente eso justifica para que mate a cualquiera. Estaba avionado. John Walker no llenó los pantalones, dice Jorge Arturo Aguilar. Y Félix Farsal dice, la condesa será la victoria de Han de Dark Avengers sin Osborn. O con Osborn, no sabemos, compadre. Gerson Obrajero dice, de acuerdo con Isaac, nunca hubo algo que justificara las cosas que sucedieron después de que salvó la camioneta. No, ni desde que la salva, compadre. Andrea Cárcel le dice, Val le está haciendo la cama a John Walker. Entonces él piensa que hace lo correcto, por lo cual siguen haciendo bueno, ¿qué? Le siguen haciendo bueno porque su voluntad es hacer el bien aunque lo engañen. ¿Val yo? No, la otra Val. Claro. Sí, lo queremos. Sí. No, ella está en un papel soberbio, la verdad es que aparece como menos de 10 minutos y Julia Drews se roba la escena. Qué brutal. Ella desde que aparece se los come todos. Isaac, ahorita que estamos hablando del final, y antes de pasar a Sharon, porque también es relevante por Sharon, se puede interpretar, obviamente es una interpretación ya de fan, porque creo que el showrunner ya salió a decir que sí era su intención que quedara Walker como una empática, la chingada. Pero se puede interpretar el final de la historia como un final trágico. O sea, como que, pues sí, Bucky y Sam ganan y se van a festejar ahí con su familia. Bucky se va a echar a la hermana de Sam, todos felices, jajaja, jejeje. Pero todos los villanos ganan. Todos los villanos ganan. Gana Zemo, que mata a los supersoldados que sobreviven. Gana John Walker, que se queda con un nuevo trabajo. Y como dice, es como si le dieran, eres algo mejor ahora. Y gana Sharon, que logra lo que quiere sin que nadie siquiera descubra lo que pasó. Porque ¿Sharon es mala? Nosotros... Como la carne de puerco en Cuaresma. No, y aparte, ¿cómo se llama la organización esta? CGR... Ah, sí, se va GSR. De rositas. Se va de rositas, sí, o sea, sin decirle... Bueno. Sí, los regañas, dice, pero... malos, sí, malos, ya no hagan eso, pero lo único que pasó es que ya no van a mandar tropas armadas a correr a los refugiados, no dicen que no los van a correr, dicen que van a reevaluar su acercamiento a la situación, entonces todavía pueden mandar tropas, o sea, gente no armada. Lo que tampoco significa que no van a mandar tropas, nada más van a reevaluar y pueden decidir después que sí necesitan las tropas. Entonces, en cierta forma se puede interpretar como un final muy cínico de mira qué bonito cómo festejan estas personas por lograr haber dado un discurso, pero pues al final del día todos los villanos ganaron y además nos descubren a la condesa. Un discurso y ponerle una estatua a un negro que torturaron durante 30 años. Sí, estamos ante la primera gran obra nihilista del MCU acá. Nihilista del MCU. Bueno, ahora, sigue Sharon. Decías que es mala. Cuéntanos un poquito más al respecto, ya que estabas muy dispuesto a hablarlo. Y la verdad, elegí este collage porque sé que le va a gustar mucho a Andrea Cárceles, que está ahorita. Que aparte no lo dije, pero desde antes que empezáramos, Andrea Cárceles se convirtió en nuestra nueva miembro del canal de La Covacha. Muchas gracias, Andrea. Siempre hay que mencionarlo, siempre hay que decirlo. Agradecemos a todos los que nos apoyan a través de ser miembros del canal de YouTube o suscribirse a través de Twitch. Muchas gracias a todos ustedes. Cuéntanos, compadre. Mira, fíjate que había gente que desde Civil War ya decía que Sharon probablemente era la villana. Era una villana, perdón. No sé por qué. Lo que sí que aquí fue muy obvio, creo que desde el segundo capítulo desde el primer capítulo en el que aparece, fue muy obvio que ella era la Power Broker. Creo que fue el Red Herring más mega obvio, y ya cuando al cuarto, quinto capítulo no aparece ningún otro personaje que pueda ser el Power Broker, ya dices, no, seguro que es ella. Eso sí estuvo medio chafón. Creo que era tan obvio que todos esperábamos que hubiera un giro al final. Ajá, era tan obvio que todos esperábamos un giro, pero ya al cuarto, quinto capítulo que ves que no está apareciendo ningún otro personaje, que no están dando pie a un giro brusco, que no se vaya a sentir como un giro shyamalanesco, ya decías, no, pues va a ser ella. Pero sin embargo es un personaje, es un personaje muy interesante cómo lo presenta, ¿no? Es otra de las cosas que presenta la serie y que después ya no vuelve a manejar. O bueno, en este caso, como es villana, pues te dicen que sus opiniones estaban mal, ¿no? Cuando le dice, ay, mira, es que tú todavía crees en los héroes. Ay, qué infantil, ¿verdad, Zemo? Y cositas así, ¿no? Y bueno, es un personaje interesante. Obviamente es un personaje interesante porque tampoco vemos mucho de él. Es más un personaje con muchísimo potencial que un personaje que nos haya mostrado realmente algo. Pero yo, la verdad, sí, me quedo con muchas ganas de seguir viendo de qué va su organización, porque eso de que siempre esté pegada al teléfono, aunque ella sea la cabeza de la organización, me gusta. Yo soy muy fan de las organizaciones paragubernamentales malvadas, como un fan de... Perdón, es que dicen de cárceles en YouTube. Sharon puede ser mala conmigo. Ah, bueno, ya qué bueno que dan el pie, porque yo quería decir ese rato, qué guapa se puso la actriz, ¿eh? Bueno, en esta serie se me hace mucho más guapa que como sale en las dos de Capitán América, ¿eh? Desde Revenge o antes, la neta. No, era guapo, obviamente, pero no. Igual puede ser que tiene el look de que me podría partir la madre, entonces eso le suma puntos. Eso te echa a andar el motor. Ok, veo que compartes fetiches con Andrea Cárceles, eso es bueno saberlo. Porque parece que también a Andrea le late. ¿Quién soy yo para juzgarlo? Andrea muy fan de ella, ¿eh? Sí, no, lo sé. De hecho, lo estuvo demostrando semana a semana en las covacharlas. Tiene un póster en casa, por la noche le da besitos al póster. esa actriz carga un fandom consigo misma, ¿no? Ha tenido series que han tenido así como fandom muy, muy clavados, ¿no? Sí, o sea, sí. Que la sigan a donde vaya. Sí, de hecho es sorprendente que no tenga pues más protagónicos en cine o más apariciones, pero sí tiene como un fandom chico, pero bastante, bastante fiel. Nos decías un poco, Enano, acerca de... No, de que te gusta que te pateen el trasero, no. A ver, mejor tú cuéntanos bien qué te pareció Sharon. ¿Tú también eres tan fan como Andrea? Yo soy fan de Sharon, sí, porque me parece un personaje muy interesante. Me gusta que realmente ella, en teoría, la repudian y se busca la vida en Madripoor, hace lo que tenga que hacer para sobrevivir. Y luego te das cuenta de que al final pues estaba manejando todo el cotarro y dices, ole por ella, sin que se entere nadie, yo aquí soy la ama, lo controlo todo y encima quedo como buena, como que al final consigo otra vez que me den otra vez el asilo este y todo, y ahora encima recupero mi trabajo y os voy a fastidiar todo lo que me habéis fastidiado a mí cuando estaba repudiada. Es como, toma. Oye, un pequeño paréntesis, la verdad es que Sam Wilson podrá hacer toda la brújula moral que quieras, pero sí está bien baboso. O sea, primero entrega el escudo para que se lo den a otro cuate, y al final termina consiguiéndole el perdón a Sharon, que resulta que es la que va a destruir todo desde dentro. Neta, Sam Wilson es un pésimo Capitán América, pero continúa, Bill, perdón por interrumpirte. No, pues eso, que me parece muy guay el personaje que tiene y yo creo que puede dar mucho de sí y estaría muy bien una serie de vidas paralelas, una parte Bucky y por otra parte Sharon, y que te cuente cómo Bucky ha ido haciendo cómo ha ido superando su trauma y cómo Sharon se fue ganando la vida en Madripoor, así como vidas paralelas que luego se fue. Antes de pasar a Isaac, nos dice Martín Loera, Sharon se siente como un error en la serie ya que en Endgame había desaparecido por el snap de Thanos. ¿Alguna vez te vio eso, Martín? Sí. ¿Sí se vio? Sí, se alcanza a ver en las imágenes de los desaparecidos, pero ya han pasado varios meses y en ningún momento dicen que haya estado años en Madripoor, ¿no? Nada más dicen que lleva tiempo en Madripoor, o sea, puede ser no. Los mismos meses que... No, en la serie okay. Sí dice ella que... ¿Sí? Que después pues sí, es un error. Que inmediatamente después de Civil War... Ella se va a... Bueno, pero el snap no... Uh-huh. Ella está como fugitiva por todo lo que hizo durante Civil War. Pero el snap no ocurre inmediatamente después de Civil War. Entonces ella estuvo un tiempo en Madripoor, desaparece con el snap y luego regresa. No es realmente un error, ni es un retcon como en el caso de Zemo, que sí es un retcon así cabroncísimo. Emily Van Beckham nos robó el corazón en Everwood. Salena Everwood estaba bien chiquita y tú estabas bien chiquita. Isaac, cuéntanos tu opinión acerca de Sharon Carter. Bueno, para empezar, a Sam el snap fue suficiente para arruinarle su crédito para toda la vida y a ella no le afectó eso con su imperio malvado. Eso sí, criminal. No la... bueno. Criminal, güey. Pero Sam es afroamericano. Ella llegó rubia a pedir un crédito y claro, tenga, firme aquí. Me gustó mucho también el personaje de Sharon y la verdad, yo creo que ella debió haber sido el villano principal y creo que debieron haber revelado que ella era el Power Broker después del tercer episodio. O tal vez al final del tercer episodio, cuando se van de Madripoor. La escena donde se sube a la limusina era el momento perfecto para revelar que ella era el Power Broker. Porque... quedaba muy bien como antítesis a Sam, o sea, esta persona a la que el sistema le falló en todo sentido, que la abandonó, que tuvo que irse, o sea, ella que había dedicado su vida a defender, a pelear por Estados Unidos, espionaje y todo, ayudar a espiar al Capitán América, y que de pronto le hagan esto, queda muy bien como un villano para el Capitán América, y hubiera quedado creo que muy bien que ella fuera el personaje que estaba manipulando a todos para chocar y para causar estos conflictos, pero creo que se enamoraron demasiado del misterio, lo revelaron ya demasiado tarde, entonces me gustó mucho el personaje, espero que lo exploren más, espero que exploren esta organización nueva que tiene, y porque Hydra ya no existe, entonces yo espero que presenten otras nuevas organizaciones del MCU, del universo Marvel, como Leviatán. Entonces, a ver qué pasa, me gustó, aparte, no fue ella la que les interpretó, pero las escenas de acción que tuvo en el puerto de Madripoor, muy muy buenas, de las mejores de la serie. Entonces, habrá que ver qué hacen con este personaje. Los millennials descubren los Stoneman. Así pasa, Isaac, o sea, cuando ves las... A menos de que sea Jackie Chan, la mayoría de los actores no hacen sus acrobacias. Perdón. Dice Jason Obrajero, Sharon era la crónica de un villano anunciado. Sobre todo cuando habla con Batroc en el quinto capítulo. Yo me quedé con las ganas de conocer el porqué del cambio de agente de S.H.I.E.L.D. al Power Broker. Pues sí lo explica, Gerson, o sea, después de que queda como fugitiva en Civil War, ya nadie se acuerda de ella. Después de Civil War es que se crean los Secret Avengers, todo el Capitán América y todo su equipo también andan de fugitivos y en ningún momento, al parecer, Steve le dijo, oye, vente para acá con nosotros. Yo a eso me refería con el tema de que se enamoraron demasiado del secreto de la revelación, porque hacen todo, se te explican por qué se vuelve el villano, te muestran su red, te muestran cómo trabaja, lo único que no hacen es revelarte que ella es el villano hasta el último momento de la serie, cuando era el momento en el que menos peso iba a tener. Y lo revelan de una forma muy anticlimática, ¿no? Con la llamada de Batroc. O sea, cuando le habla a Brad, le dice, ay, por eso te saqué de la prisión argelina. Y luego aparece Batroc y esa es la gran revelación. Yo sí me quedé así de que, a ver, güey, ¿por qué tanto misterio si lo ibas a revelar así? No, es que se supone que la revelación es cuando mata a Carly. Según... Ah, chinga. Según ellos, esa es la revelación. Como que cuando está hablando con... Como cuando está hablando con Batroc, nunca dicen su nombre ni te dicen específicamente que es él. Entonces, wey, pero está muy obvio. Yo, sí. Ajá, es que En Civil War hacen un chiste de que cuando dice el tipillo, ah, el francés de Argelia. Sí, sí. Se me hizo como... Entonces, no, se supone que la revelación... Estuvo muy obvio. Pero la revelación final es realmente hasta que mata a Carly. Sí, no, estuvo muy horrible toda esa parte. Lástima de... Porque el personaje está muy padre y me decía un poquito más. Pero bueno, a mí Sharon, la verdad, sí me gusta bastante el personaje. Me gusta el cambio. ¿Qué piensan de este tema del... Más que esté puesto por parte de Marvel, ya es una, más bien es una teoría de fan, pero que realmente vaya a ser una Skrull rumbo a Secret Invasion. A mí las revelaciones de los Skrulls desde los cómics siempre me han parecido como muy aburridas, sobre todo cuando son personajes. Así de aburrido es que ya están. Es que, por ejemplo, aquí ya explicaron por qué ella se volvería villana, ya le hicieron su origen, ya, o sea, y tiene una justificación muy buena y es un gran villano para el Capitán América. Como ya mencioné, este personaje que el sistema le falló y quiere destruirlo. Revelar que era un alien le quitaría todo lo que tenía. Es como revelar que era Sauron, o que era un hechicero, o que siempre fue Agatha. Absolutamente malvada en todo. Ándale, o sea, sí, ándale, Agatha lo hizo. Se me haría como la revelación más aburrida posible para este personaje. Espero que no. A mí sí, también me parece que presentaron buenos argumentos como para que vayan a salir con eso, pero a lo mejor, como dice el enano, esto ya venía incluso desde Civil War. Porque las teorías que mencionas tú, bueno, que mencionaste, pues se refieren al hecho de que siendo una agente de S.H.I.E.L.D., siendo esta persona, igual ayudó a que se hiciera todo ilegal. Claro que también tienes enfrente los ojos azules de Chris Evans y está difícil decirle que no. No, pero es que el hecho de que estaba de pronto ahí dando exactamente el discurso necesario para que el Capitán América iniciara la guerra civil, sí entiendo el de dónde además, viene la teoría. Además, es un agente de la CIA. O sea, incluso en Hollywood la CIA siempre tiene el contexto de que sus agentes no son buena ondita, sino son doble cara, están obligados a ser espías y la fregada. Entonces, es probable que vayan a retornear y a decir que Sharon ya estaba empezando en malos pasos desde Civil War. Pero si era de S.H.I.E.L.D., ¿no? Porque la manda originalmente Nick Fury. Se cambia la CIA, porque se ve cuando estaba disparando. Porque aparte S.H.I.E.L.D. ya no existe después de Winter Soldier. Ya no existe después de Winter Soldier. ¿A ti qué te parece esa supuesta...? A mí no me gustaría, porque lo que dice Isaac me parece que tiene un trasfondo demasiado creado como para que digan, ah, no, era un alien. Es como, ah, me equivoqué. Un alien cambia formas, eso soluciona todo. No lo vería, no, me defraudaría mucho, porque todo lo que se ha creado con Sharon me parecería que no quiero. Pues bueno. Desde aquí Marvel, no lo hagáis, por favor. En el que sigue es una sección un poquito más libre. ¿Hay algún personaje, alguna trama de la que quieran resaltar? Y ya hablamos en general de los cuatro protagonistas. Nos falta todavía hablar un poquito de Simo. Sí, ya empezó a bailar, aunque no hayan canjeado los covacholares para el baile. El baile se fue gratuito. Gracias. No quise mencionar tanto a lo de Simo o incluso a las wakandianas, porque como que sus participaciones son un poquito más gratuitas, pero si, no sé si quieren platicar de eso o sí. No, ya el enano ya dijo que sí. Pues tú, a ver, compadre, tú empiezas, pues. Sí, bueno, tengo que hacer el preparo. Simo es mi personaje favorito. Es un villano que me gusta más que Doctor Doom, muchísimo más. Entonces, desde los cómics. Yo en ciertos momentos sentía, alguien escuchó mis pensamientos y hizo al Simo que yo toda la vida he querido ver en pantalla, a pesar de que no se parece mucho al de los cómics. Uh-huh. Y explotaron el carisma de Damian Rule al máximo. Algo que Civil War me quedó a deber, porque como Simo es un personaje muy querido para mí, el Simo en Civil War, aunque está muy interesante todo su trasfondo como guerrillero de las guerras de Europa del Este de los 90, ese pequeño guiño que hacen a que es parte de una organización paramilitar medio secreta en el equipo SWAT, Scorpio y algo así, me gustó mucho, pero lo que se ve en pantalla, sí, sentí que me quedó a deber. Entonces, este retcon, que aquí sí es un retcon descarado, mandan a la basura casi todo el trasfondo de Civil War y te lo pintan ahora como un miembro de la realeza y la fregada, con un acento marcadísimo alemán, a pesar de que se supone que es sokoviano y debería tener un acento más parecido al que usa Elizabeth Olsen. Aún así, a mí me ganó por completo. La trama de Zemo es la que está de más. Yo pensé que a ella se referían cuando hablan de que tenía mucho relleno. Esa trama nada más estaba ahí como para que hacer un pequeño hincapié con respecto a los villanos, de que en esta serie algunos villanos tienen la razón, aunque siguen siendo villanos y cositas así, pero realmente como parte de la trama estaba metida a la fuerza. Pero que salga con su traje morado, que salga con sus estoperos blancos en los hombros, que salga así con esta actitud de... es un maldito pavo real. O sea, donde se para Zemo, chupa la atención. Eso del Zemo Cut es la mejor estrategia de marketing que he visto en mi vida. Yo me quedé la noche viendo eso de... realiza el Zemo Cut, dije, ay, no vayan a empezar, güey. Y al siguiente día, Damian Bruce suelta el video completito de él bailando. Y dice, no... no, no, no, no, qué cosas, qué hermoso. A pesar de que es un maldito genocida, que es lo más curioso, que como que se nos olvidó un poquito que Zemo es un villano, es un supremacista. Sí, Damian Bruce hizo el personaje completamente suyo. O sea, creo que alguien en Marvel vio The Alienist y le dijo a Kevin Feige, ¿sabes qué? Desperdiciamos por completo a este actor. Cambien el personaje para que el tipo... No, y luego la dinámica que tiene con Falcon de ser el amigo woke, pero que sabes que el tipo es un hipócrita, de que le dice, sí, sí, este jazzista es el que mejor ha representado la experiencia afroamericana. Y luego cuando le dice, no, Sam, solo un racista vería a un hombre negro bien vestido y pensaría que es un proxeneta. Me encantó, a mí me fascinó Zemo. Bill, tú lo tenías como uno de tus pros en tu lista. Sí, sí, sí. A mí Zemo me gustó mucho, mucho, mucho, mucho. Por lo que dice Lenara, no sé, es que me encanta como el carisma. Ahí sí que le noto que tiene carisma. Noto que es un personaje que sale poco y yo no creo que sea relleno. Para mí la trama de Zemo está justificada porque les ayuda. Al final es, te lo pintan primero como un villano, pero al final es la clave, que si no es por él, no pasamos de el capítulo 2. Nos quedamos ahí. No llegan a Madripoor, no conocemos a Sharon, Walker no se hubiese chutado el suero, es la clave. O sea, sí, y le da los dulces estos, que yo, por cierto, se me antojaron un montonazo. Dice Andrea Cárceles que como buen malo le da caramelos a los niños. Esa escena es magnífica, ¿eh? Yo me quedo con la idea de si será un guiño a Narnia por lo del dulce, es el mismo dulce que le dan al chavito de Narnia. ¿Ustedes se hubieran acercado a Zemo? Llegó cantando una canción súper tétrica ofreciendo dulces. ¿Ustedes de niños se hubieran acercado a él o no? Creo. No, a mí me hubiese sonado el anuncio de Televisa de corre, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Son niños refugiados que a lo mejor tienen mucho sin comer dulces, no los critiques. No, el azúcar siempre va bien, el azúcar quien te lo ofrezca, tú lo coges. O sea, caramelo por la calle y yo me lo como, por supuesto que sí. Ok, por favor, persona de primer mundo, amistades, familiares, seres queridos de Virginia, por favor, no la dejen sola en la calle. Es peligroso, la pueden secuestrar fácilmente. Ese ejército obrajero Zemo básicamente le hace la investigación a los Flag Smashers. ¿Se lo hace todo? Sí, de repente resultó más una herramienta narrativa más que otra cosa, más el Zemo. O sea, porque sí, en efecto, como bien menciona Beer, de repente los personajes, Bucky y Sam, no tenían mucho cómo seguir la investigación y aprovecharon para darnos un poquito de más varón Zemo, que aquí ya es varón por fin. A mí ese fanservice, que sí fue fanservice, pues no puedo negar que sí me gustó verlo. No, la máscara, que no tenía nada que hacer ahí. Sí, no, absolutamente no tenía por qué utilizar una máscara. De hecho, creo que, sí, no soy el primero que diría que los villanos del MCU están chafas en general. Y creo que un problema que tenían es que se los tomaban muy en serio. Todos los villanos del MCU tienen como razones bien válidas para existir, solo son personajes increíblemente aburridos. Y creo que con Ragnarok fue el primer caso, y este es el segundo, donde de plano sí dejan que un buen actor y le dicen, interpreta a Scar del Rey León. O sea, interpreta a un villano de Disney, así date vuelo, mastica pantalla, tú no te preocupes. Y creo que es algo que les faltaba mucho, porque por ejemplo, esta era Hela en Ragnarok, no, sus razones para ser mala es que es súper mala, pero tiene tanta presencia, tanto carisma que te encanta. Y creo que Zemo es una situación similar. Sí tiene sus razones, ya no las explicaron en Civil War, pero en Civil War era un personaje aburrido con razones interesantes y aquí es, no, es una joya. Aquí se puede bailar. Es un personaje que tiene la gran dignidad de escaparse por una alcantarilla y lo hace. Dios, que digo, es que sale limpio, este señor sale limpio. Aplica un chapo, te aseguro que el chapo no salió tan limpio. Yo creo que ahí estaba para luego limpiarle. Eso también puede ser, sí, cierto. Simo sí resultó ser como... A mí sí me pareció que era un personaje... Era más, No era tan necesario, o sea, que la trama pudo haberse resuelto de otra manera, o sea, con todo y que lo utilizan de esta forma de que Bucky y Sam no podían seguir su investigación sin él. Creo que sí se pudo haber resuelto de otra manera. De repente sí me parece algo forzado que Bucky dijera, es que no hay otro que nos pueda ayudar. ¿En serio? No se te ocurren otros personajes. No sé, el mismo Don Cheadle de Rhodes sigue siendo un militar, sigue siendo alguien con acceso a algo de tecnología de Stark, tiene bastantes recursos, o sea, o no sé, creo que sí fue como algo gratuito. Sin embargo, se agradece bastante su participación, porque el actor, qué bruto, aparte sí queda con muchas, sí, bueno, yo sí quedo con muchas ganas, estoy compartiendo la pantalla que todavía no era, el actor sí, por lo menos nos prometen que va a salir próximamente y eso sí se agradece. Pero luego, por ejemplo, también está guay que aparezca él y que sea el que les ayude, porque también la trama, realmente él es quien hace que Bucky sea soldado de invierno, es quien le martiriza, quien le convierte en eso, y que realmente pues puedan hablar y veas cómo Bucky al final lo soluciona y que está él delante, como que ha superado mucho trauma de poder enfrentarse con él cara a cara. Y eso también está muy bien, que sea él a quien tengan que recurrir. Me parece algo también muy interesante. Yo pensé que iba a ser algo más como Aníbal Lecter en El Silencio de los Inocentes, que iba a estar tras las rejas y que lo iban a utilizar como consultor. Digo, qué bueno que no, porque nos habríamos perdido del baile de Zemo, pero sí creo que se pudo haber resuelto de otra manera y a lo mejor nos hubiera ahorrado un par de capítulos. Fuera de Zemo, ahora sí, porque el presento sí todos queríamos mencionar algo. ¿Hay algo que quieran agregar de la serie? ¿Algún aspecto particular que les haya gustado o uno que les haya disgustado de la trama, de los otros personajes? Porque pues también está por ahí Battlestar, está también, él mencionaba las Wakandianas, el mismo senador sin nombre que resulta ser como nada más este personaje gubernamental genérico para no ponerle un nombre a nadie, que aparte es un senador con muchas... está metido en todo, uno no pensaría que un senador pudiera tener tanto poder, incluso a nivel mundial. Resulta que él es el que dirige la madre esta para que vuelvan a hacer el mundo como era antes del SNAP. La pregunta era si tienen algo que mencionar. Yo algo que he tenido una queja con el MCU es que no me gustan mucho las escenas de acción que tienen, y creo que esta serie, sobre todo los episodios 3, 4 y 5, tuvieron muy buenas escenas de acción. Entonces es algo, y aparte un tipo de acción diferente. Ya no era tanto así como estos superhumanos aventándose a través de edificios, sino este tipo de peleas más así a bajo nivel, que creo que le salieron bastante bien. El último episodio se excede con sus escenas de acción, como siempre le pasa a Marvel, pero fue algo que disfruté mucho de esta serie, la acción, y espero que Marvel siga por ese camino. ¿Tú, Enano? Antes de que diga el mío, Andrea Cárcel nos dice, como dato, las delicias turcas que Zemo le dio a los niños, es el hilo dulce que usa la bruja de Narnia para embaucar a los niños. Sí, desde que vi la escena me sonó a una referencia, por eso estuve preguntando en Twitter ese día si era una referencia realmente o si nada más era mi mentecita haciendo conexiones donde bueno, no las hay. Que me haya gustado mucho, Isaiah Bradley. ¿Te gustó mucho? Ah, pero no puedo ver las covacharlas, perdón. Isaiah Bradley me gustó mucho su inclusión. Si la serie hubiese terminado en el capítulo 5 con la posición de Isaiah Bradley de que el Capitán América debería ser un símbolo que dejen descansar, que tiren el escudo al mar, yo creo que habría sido una serie grandiosa. Lo que no me gustó, como ya se habrán dado cuenta, fue el último capítulo. Creo que el último capítulo es el que descarrila todas las tramas, hace que la postura final de Sam, de su discurso, por lo menos para mí, se sienta medio... Y como tú dices, se sentía más como que tenemos que hacer ciertas cosas antes de que acabe esto y ya vámonos, lo volvemos a trabajar en las películas. Esas serían las cosas que me gustó. Isaiah Bradley, ojalá el chavito que sale como su nieto regrese como Patriot. Claro. Uno nunca sabe. Todavía no está confirmado, pero ya está más que marcado el camino, porque vamos a tener a Kate Bishop en Hawkeye, ya tenemos a Bradley como Patriot aquí, ya se mencionaron, bueno, ya vimos en versiones infantiles a los gemelos de Wanda, a Wiccan y a Speed, entonces ya en los crecerán. Sí. Los Young Avengers van a salir porque yo tengo la apuesta de que para eso quieren a Tom Holland. Él va a ser el líder de este nuevo equipo de Vengadores. No, a lo que voy es que quién sabe si qué pasa. Yo también tengo esa teoría. Pero quién sabe si el actor vaya a pegar, porque pues qué tal si se mete en drogas o tiene algún problema con Disney o algo así. Entonces no sabemos si lo vayan a regresar. Más bien que Sony no vaya. No, me refiero al muchachito el nieto de Isaiah Bradley. Ah, ya. Lo recastean. Recastearon a Casey Lang ya. ¿Neta? Sí, la Casey Lang que sale en no va a ser la misma que salga ya para la siguiente de Ant-Man. Y a partir de ahí va a ser la nueva Casey. Sí. Pues ojalá. Ya. Pero bueno, ¿y tú, Vir? ¿Qué fue lo que no te gustó, lo que sí te gustó ya para ir cerrando? Para mí la serie al final es una serie de relleno, quitando momentos puntuales que brillan, pero es relleno. O sea, ni la volvería a ver. Ni la recomendaría como una serie que tienes que ver sí o sí dentro de lo que es Marvel. Pues no, te la puedes obviar, sinceramente. Y es que los grandes momentos que tiene es Bucky y el baile de... Para mí, yo estoy deseando que la pandemia acabe. Mira que yo no soy de ir a discotecas para nada, pero quiero ir a una para recrear ese momento. Solo a eso, voy, bailo y me voy. Y ya está. O sea, no es de que quiera que se acabe la pandemia para que regrese toda la normalidad, para que la gente sea feliz, para que haya menos mal. No, ella quiere para ir a una discoteca a bailar como sea. Que me graben, pero solo para hacer eso, porque a mí las discotecas no me gustan, ¿eh? Pero quiero recrear ese momento y sentirme él. No, está bien, me parece perfecto. Bueno, pues ya, yo creo que esos son, lo dejamos ya como palabras finales. Vamos cerrando. Últimos comentarios, comentarios muy cortos, redes sociales, algún anuncio parroquial que tengan, si es que tienen, y si no, pues ya. Una cosa, a ver, ¿qué les pareció el traje de Sam como Capitán América? Ah, estuvo horrible. A mí me gustó. A mí me gustó. Digo, comparado a lo que le habían puesto. Teoría me gustó, pero se veía mal. A mí me parece horrible desde aquí, la verdad. Desde los cómics me parecía... No sé, demasiado blanco quizá. Eso sí, es demasiado blanco. Tiene que quitarle un poquito el tono. Me agrada el hecho de que tenga las alas. De hecho, Rick Remender por ahí decía que pelearon mucho con Marvel para dejarle las alas porque no querían que el personaje, querían que fuera el Capitán América, no Capitán Falcon. Y dijeron, no, es que Sam Wilson tiene que tener alas. Y se las dejaron. Esa parte me agrada. Pero no sé, la verdad es que el tema del traje, a mí, incluso esos goggles medio raros, a mí no me gustaron. También es porque vuela, claro, tiene que tener protección ocular, pero no, a mí desde el cómic no es mi favorito. A mí me gustaba, en los cómics se me hacía bastante bueno, pero creo que no se transmitió bien a live action. Dice André Cárceles que es superficial, Biscochan, antes molabas. Yo antes y ahora y siempre. Oye, por acá nos decía Man Antonio, Simo Walker y la nueva Black Widow para los Thunderbolts. Claro, de hecho ya se menciona que esta Florence Pugh va a ser es Yelena, que en los cómics también es una Black Widow y que probablemente sí sea uno de los personajes nuevos que vayamos a estar viendo dentro de las películas. Entonces decías, Enano, cerrando. Ya para cerrar, a mí me gustó la serie y como... Se prestó para una discusión interesante porque, por ejemplo, si siguen a afroamericanos de Estados Unidos, la discusión alrededor de la serie estuvo muy, muy interesante por ambos bandos. Había quienes les fascinó el comentario sociopolítico y racial. Había quienes estaban enojados porque querían algo más rebelde, algo más antisistema. Había quienes consideran la serie una copaganda porque la pagó el gobierno de Estados Unidos, su Secretaría de Defensa da dinero a Marvel para hacer este tipo de series. Entonces, al final, aunque no es de lo mejor de Marvel, yo la consideraría promedio un poquito más arriba, si no fuera por ese fin, por ese final estaría más alto, pero creo que pues estuvo interesante, mucho más que el Snyder Cut. Y pues ya, eso fue gratuita. Redes sociales, anuncio parroquial, están los machos, chéquenme. Así estamos, estoy Lord Martes en Covachando junto al buen Alejandro Gámez y el buen Carlos Ramírez, el Dark Claw, y algunos invitados varios que vamos rolando por ahí, hablando de temas ñoños de nuestras lejanas infancias que cada día se alejan más. Ahí nos encuentran todos los martes ñoñando por 2 horas, aunque luego se nos aburre el público. Y a mí solito me encuentran en Reseñas Enanas, un podcast que tengo donde hablo de temas varios de cultura pop y cosas ñoñas, y donde ahorita también estoy reseñando la serie The Ultimate. Para los que se quedaron con muchas ganas de que la serie fuera más crítica con el género de superhéroes, chequen mis Reseñas Enanas, porque ahí yo defiendo la tesis de que The Ultimate es la deconstrucción definitiva, el juego de palabras es intencional, del género superheroico. Es lo máximo que puedes deconstruir el género antes de que ya deje de ser una historia de superhéroes. Entonces, estás diciendo que Watchmen es una historia de superhéroes. Watchmen ya es una crítica a los superhéroes, pero ya no es tanto una historia de superhéroes como una historia de ciencia ficción. Y yo creo que Millar va mucho más allá de lo que se atreve a hacer Moore. Millar toca temas que a Moore le da miedo tocar. Obviamente los toca porque es un imbécil, pero lo hace. quiero escuchar ese podcast. Virginia, ya nos dijiste tú que no vuelves a ver la serie, que te pareció muy meh, y de relleno, ¿tienes algún comentario final? No sé si quieras compartir alguno de redes o algo quieras mencionar, saluditos y esas cosas. De redes solo uso mi Instagram, que es Bizcocham, y el Twitter, que lo uso de Pocos a Ramos. Puede que ahora lo utilice un poquito más, pero no soy mucho yo de redes. Si quieren alguna vez alguna receta o algo, que algún pastel o algo, yo se la paso. Ahí perfecto. Y de la serie ya dijiste todo lo que tienes que decir. Sí, es que no sé, estoy esperando la próxima serie, a ver la de Loki, tengo muchas ganas de verla, y yo creo que la de Loki sí que va a ser, yo creo que es que no sé, a mí esta serie es que me parece muy relleno, como muy Naruto cuando era parte relleno. Dice Andrea que no mientas, que ayer te mencionó y le pasaste de su Twitter. ¿Ah, sí? Pues luego lo miro. Isaac, cuéntanos, que estás con cámara apagada, pero cuéntanos tus últimas opiniones. Isaac no está viejo. No, aquí estoy. La serie creo que empezó muy bien, llegó a alturas muy buenas. El capítulo este donde John Walker se deschaveta, para mí fue el pico de la serie, pero creo que el final sí chafea tanto que sí la deja en un regular, en un intrascendente tal vez. Sin embargo, sí admiro los riesgos que está tomando Disney con esta serie, con WandaVision, y al parecer que va a tomar con Loki. Entonces, aunque no me encantó la serie, me da esperanzas para lo que venga en las series de Disney Plus. Perfecto. Pues ya, ¿quieres dar algún anuncio parroquial? ¿Esta semana hubo ñoñonautas? Pues como siempre digo, no tengo redes sociales, pero me pueden encontrar en ñoñonautas. Y esta semana salió un artículo mío con mis 10 etapas favoritas de cómics de autor. Pueden leerlo en lacovacha.mx. ñoñonautas es un programa que hacemos Isaac y yo acerca de... nos enfocamos en cómics. Esta semana hablamos de Sara, la serie esta de Garth Ennis y Steve Epting. Y pues me toca ya a mí dar los últimos comentarios. La verdad es que a mí la serie, yo sí la volveré a ver otra vez, pero porque yo veo casi cualquier, vuelvo a ver casi cualquier cosa de Marvel por lo menos una vez. Vamos, Iron Man 3, la primera vez no me gustó, la vi como 2 o 3 veces más y después dije, bueno, no está tan mala. Entonces seguramente esta serie en algún momento la revisitaré, por lo menos para ver cosas que se me pudieron haber pasado. Pero así, de primera instancia, intenté verla otra vez esta semana, pero la verdad estuvo muy ocupado. Quería llegar un poquito más preparado para este programa. Pero así, de bote pronto, no fue mi hit. También no es algo que espera, que no es algo que no me esperara. La serie, desde que la anunciaron, y de ver los teasers, ya sabía que iba a ser algo muy alejado a lo que vimos en WandaVision, que creo que se arriesgó mucho más. Creo que Loki va a ser también bastante arriesgada. Entonces, teniendo en cuenta que esta va a ser la primera serie de Disney Plus, de Marvel Studios en Disney Plus antes de WandaVision, que tuvieron que cambiar todo por el tema de la pandemia, se puede entender que sea así de genérica, se puede entender que quisiera apelar más al público que está acostumbrado a las películas, y ojalá las series de Marvel cambien para bien, que puedan ser bastante propositivas. Y ya terminaron de filmar esta semana Hawkeye, y entonces ojalá se parezca tantito a lo de Matt Fraction y David Aja. Es lo que yo estoy esperando con toda mi alma. Dice, últimos comentarios de la gente que está en público. Dice Andrea Cáceres: Isaac está en la dimensión oscura, así parece. Vale, es más, ¿qué es Masoka? Iron Man 3, ¿qué es Masoka? Masoquista, supongo. Masoka, yo. Es que te gusta. ¿Sí es masoquista? Las cosas duras, las cosas malas, y como que te recreas en ver algo malo muchas veces. Te gusta eso. Sí, creo que es masoquista. Ok. Buen programa, muchachos. Muchas gracias, don Gerson. A ver si luego nos acompañas, a lo mejor para la de Invincible o algo por el estilo, compadre. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos como La Covacha en Twitter, Facebook, Instagram. Por ahí hay un Discord que no usamos, pero si ustedes empiezan a usarlo, créanme, lo empezamos a usar también nosotros. Hay un TikTok que, según esto, el enano de repente le mete mano. No sé qué tanto lo haya hecho últimamente. Y de todas maneras, pues estamos algo viejos para TikTok, pero lo intentamos. Lo intentamos por ustedes. Recuerden que todas las semanas tenemos. Sí, no, la verdad es que no. Regularmente todas las semanas tenemos un programa nuevo todos los días. Esta semana fue un poquito la excepción porque no hubo unboxing ni hubo noticias el miércoles. Y esta noche no habrá viernes de los cómics de la semana, pero mañana sí tendremos Invincible. Va a ser la última covacharla dedicada a Invincible, porque ya se acabó la serie. Estarán por ahí Bernardo Arteaga, Francisco Espinosa, el tío Carmix y Raúl Hernández Escaihuaco, pues para platicar de este último capítulo. Y probablemente, muy casi seguro, en la próxima semana, en sábado, 3 de la tarde, tendremos un covacha en vivo dedicado a platicar de esta serie en su totalidad. El enano va en el capítulo 2, entonces a lo mejor no nos acompañará, pero ya hablaremos al respecto. Dice Luis, como Hawkeye no se parezca a esa etapa de Fraction, nos despedimos de Disney Plus. Ya veremos. Dice Luis Man, buen programa. Y la señorita Melón dice OnlyFans. Tú eres la buena para los OnlyFans, mujer. Aquí nosotros no creo que... Ese sí todavía no lo sacamos para la covacha. Les recuerdo nada más a los que están ahorita conectados, si les molestan mucho el audio del final, pues quítense los audífonos porque ya nos despedimos. Nos vemos hasta el próximo covacha en vivo. Es probable que el próximo domingo haya un covacha en vivo de Demon Slayer. Ya se los confirmaremos entre hoy y mañana a través de las redes sociales covachas. Nos vemos.